Boletín Motín y Fuga, número 2. Noticias e información contra la cárcel y por la libertad de los prisioneros políticos al 31 de enero de 2023. El día 20 de enero, y luego de 50 días de movilización, los presos mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco, detenidos en distintas cárceles del sur de Chile, Gualmapu, depusieron la huelga de hambre en la que se encontraban desde el día 22 de noviembre, exigiendo el traslado de los presos a un módulo especial para comuneros mapuche. Condiciones carcelarias para los presos políticos mapuche, trato digno a sus visitas y familiares, abonos y beneficios carcelarios para el preso mapuche Daniel Canío Tralcal. Comunicado de familiares de los presos políticos mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco de Temuco, Valdivia. Al pueblo mapuche, al pueblo chileno, a quienes nos acompañaron desde el extranjero y a la opinión pública en general, declaramos lo siguiente. Quiñe, que tras casi 50 días, nuestros Pugo y Chafe han decidido deponer la huelga de hambre de manera paulatina, considerando sus logros parciales y la necesidad de abocarse al proceso judicial, obteniéndose el traslado a Temuco para tres de ellos. No obstante, el Juzgado de Garantía de Lautaro y la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo en favor de Luis Fuensalida y Carlos Mardones, razón por la cual apelarán a la Corte Suprema, que esperamos revierta dichas resoluciones contradictorias. EPU. Que continuaremos denunciando las condiciones carcelarias en todas las cárceles, especialmente las concesionadas, que no cumplen los estándares internacionales de respeto a los derechos de los miembros de los pueblos originarios respecto de su salud, alimentación y espiritualidad. Las presiones políticas de las bancadas racistas, tanto de oposición y gobierno, del Congreso chileno, la utilización de la Contraloría de la República y de Genchi con el objetivo de revertir los derechos alcanzados por los presos políticos mapuche, sin considerar la obligación de no regresividad que pesa sobre el Estado chileno. Al gobierno de Gabriel Boric Font y su compromiso con el empresariado forestal y el avance del capitalismo en el territorio mapuche. Quila, agradecemos el acompañamiento y la solidaridad de las comunidades mapuche, pobladoras de distintos territorios, medios de comunicación independientes y de pueblos en lucha que se sumaron a iniciativas internacionales de acción urgente desde Suiza y Reino Unido. Meli, finalmente llamamos a dar continuidad a la lucha y a acompañar los juicios orales exigiendo un debido proceso. Traslado inmediato a Temuco para Luis Fuensalida y Carlos Mardones. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Marichi Hueu, Gualmapu, 20 de enero 2023. El día 10 de enero, prisioneros de distintas cárceles en Texas, Estados Unidos, comenzaron una movilización con huelga de hambre en contra del uso del confinamiento en solitario como método de castigo y tortura contra los prisioneros. La huelga comenzó con 300 presos en huelga de hambre en 14 centros de detención por todo Texas. Grupos de apoyo en el exterior informan que a día de hoy unos 130 prisioneros aún continúan en huelga. El Departamento de Justicia de Texas, encargado de la administración de las cárceles, ya ha informado a los distintos presos movilizados que serán alimentados por la fuerza en caso de sufrir descompensaciones. En Grecia, el 12 de enero, acabó el juicio contra Dimitris Tsatsivasilaidis y Vangelis Statopoulos, acusados de pertenecer a la Organización Autodefensa Revolucionaria. Dimitris fue declarado culpable de los cargos de formación y pertenencia a una organización terrorista, posesión de armas con fines terroristas, robo y posesión simple de armas, y fue condenado a 14 años de prisión en lugar de los 16 a los que había sido condenado en primera instancia. Vangelis, en tanto, fue absuelto de los cargos de pertenencia al grupo terrorista, tenencia de armas con fines terroristas, robo y tenencia de armas con agravante, y fue condenado por el delito de posesión simple de armas, una manopla, una pistola eléctrica y una navaja, a 10 meses de prisión, la cual fue suspendida debido al tiempo cumplido en prisión preventiva. Autodefensa Revolucionaria fue una organización revolucionaria anarquista activa entre los años 2014 y 2017, quienes han asumido su responsabilidad en 5 ataques armados, ataque contra las oficinas del partido PASOK, ataque a la Embajada de México en Atenas, ataque a la Embajada de Francia en Atenas, y 2 ataques armados en contra de la policía antidisturbios en el barrio de Exarchia. Dimitris pasó la clandestinidad en octubre de 2019 tras ser herido durante la expropiación de un banco, siendo detenido en agosto de 2021 luego del asalto a un banco en la ciudad de Pevka. El día 15 de enero, el prisionero anarquista Thanos Chatziangelo depuso la huelga de hambre seca que había comenzado semanas antes luego de su traslado desde la prisión de Korydallos a la de Nigrita, Grecia. Este traslado ocurrió como represalia contra Thanos luego de una movilización en varios penales de Grecia en contra de la aplicación del nuevo código penal. A comienzos de diciembre, Thanos fue trasladado a Nigrita comenzando una huelga de hambre seca exigiendo el retorno a la cárcel de Korydallos. El 5 de enero es trasladado al hospital de la cárcel por lo que vuelve a consumir líquidos, hasta que finalmente el 15 de enero es trasladado de vuelta a la cárcel de Korydallos, por lo que pone fin definitivamente a su huelga de hambre. Thanos fue detenido en febrero del 2022 junto a Giorgia Bulgari, horas después de un ataque incendiario en contra del edificio de una organización cristiana y que ha sido reivindicado por Giorgia y Thanos como parte de una acción de la organización Acción Revolucionaria. Este 6 de febrero, en Grecia, comenzará el juicio en contra de tres hombres y una mujer acusadas de diversos ataques y de pertenecer a una organización denominada por el poder como Compañeros. En primera instancia, se les acusó de 55 ataques explosivos e incendiarios y están acusadas de formar y unirse a una supuesta organización terrorista llamada Compañeros. Las autoridades les acusan de atentados, acciones y llamamientos que fueron publicados en plataformas de contrainformación y firmadas como Compañeros. De esta manera, la policía intenta integrar cualquier acción política firmada como Compañeros bajo una sola organización terrorista. En palabras de la misma compañera perseguida, el Estado, tratando de vender la ideología de la guerra contra el terrorismo, construye organizaciones. La organización terrorista que crearon con el nombre de Compañeros es, según afirman, una organización activa desde 2016 y que lleva a cabo atentados en Atenas. Esta lógica va más allá de los límites de lo normal y de lo real, de una manera que solo puede calificarse de ridícula. Esencialmente, el nombre de esta famosa organización no es más que una firma que ha sido utilizada por el movimiento anarquista y antiautoritario durante muchos años. La han usado en el pasado, la están usando ahora y la usarán en el futuro. Cualquiera que busque encontrará cientos de textos con la misma firma en toda Grecia, muy probablemente también en el extranjero. Esta nueva metodología, es decir, el uso de una firma amplia y su transformación en el nombre de una organización terrorista, es algo inédito que solo tiene el propósito de saquear un amplio, diverso y multifacético campo de acción del amplio movimiento antiautoritario, así como la intimidación de quienes pertenecen a él. Las cuatro perseguidas se encuentran en libertad esperando el juicio, pero con medidas cautelares, prohibición de comunicarse y socializar entre ellas, presentarse 3 veces al mes en comisarías, prohibición de participación en cualquier reunión o concentración política, prohibición de entrar en el barrio de Exarcia en Atenas, prohibición de salir del país, y en el caso de uno de ellos, además fue obligado a volver a su ciudad natal con prohibición de abandonarla, prohibición de utilizar un vehículo de 2 ruedas y prohibición de ingresar a la ciudad de Atenas. Ante la falta de pruebas y evidencias, en noviembre de 2021, la fiscalía propuso la absolución de los 4 compañeros y el levantamiento de todas las restricciones, pero el Consejo de Jueces desestimó la petición de la fiscalía. El número de atentados de los que están acusados se ha reducido de 55 a 33, mientras que el cargo de formar y unirse a una organización terrorista se ha cambiado a simple pertenencia a una organización terrorista. El juicio contra los 4 compañeros es un juicio político que busca perseguir el anarquismo y los lazos de amistad y afinidad que este genera. El día 16 de enero, en Grecia, fue liberado de su prisión preventiva el compañero anarquista Charis Matsouridis, quien se encontraba detenido desde octubre de 2021, acusado del robo de una caja fuerte el año 2018. Las únicas pruebas con las que se lo acusaba era una supuesta llamada anónima realizada una semana antes de su detención y una supuesta muestra de ADN recuperada en el lugar de los hechos. La policía, en un intento de demostrar a Charis como un despiadado terrorista, filtró a la prensa la información de que esta supuesta muestra de ADN también tenía relación con un ataque incendiario contra una automotora ocurrido el año 2009, pero por el cual Charis no se encontraba procesado ni en investigación. Luego de 14 meses en detención, en los cuales Charis desarrolló diversos problemas de salud mental debido al constante aislamiento y al hostigamiento de los carceleros, Charis fue absuelto de todo cargo. En Italia, el día 23 de enero, Giuseppe Bruna, Roberto Firospur y Natacha Savio fueron absueltos definitivamente en una segunda instancia. Les compañeres habían sido arrestados en mayo de 2019 en la llamada Operación Prometeo, bajo los cargos de atentado con intención de terrorismo o subversión, acusadas del envío de 3 paquetes bomba a 2 jueces de la ciudad de Turín y al director del Departamento de Administración Penitenciaria el año 2016. En octubre de 2021 ya habían sido absueltas en primera instancia, por lo que Natacha ya se encontraba fuera de la cárcel desde esa fecha, luego de 2 años y medio en prisión preventiva. Giuseppe se encuentra detenido cumpliendo una condena de 5 años por otro caso en el que se le acusó de un ataque incendiario en contra de una oficina postal en Génova el año 2016. Ivana Loco, detenido en las cárceles de Francia, inició una huelga de hambre el 22 de diciembre en solidaridad con Alfredo Cospito, la cual dio por finalizada este 23 de enero. Esta era su segunda huelga de hambre en solidaridad con Alfredo. El día 25 de enero, el tribunal ha renovado su detención preventiva por otros 4 meses más. Iván denuncia el acoso y persecución de parte de los carceleros, quienes en el lapso de un mes han allanado 2 veces su celda, siendo la última el 9 de enero, en la que se le encontró un teléfono celular con su cargador, por lo que el día 26 de enero fue pasado a comité disciplinario, cuando por lo general el plazo entre que se encuentra un objeto prohibido y el comité disciplinario suele ser de 2 a 3 meses. Iván se encuentra en prisión preventiva desde junio de 2022. Se le acusa de diversos ataques incendiarios en contra de automóviles, en solidaridad con diversos presos anarquistas, pero en particular se le procesó por el incendio de 6 vehículos, en un caso que tuvo a la policía siguiéndolo durante varios meses, instalando dispositivos de GPS en su automóvil, cámara frente a su domicilio e incluso seguimiento en tiempo real de la ubicación de su teléfono móvil. Y Come rapper sono una Tesla, perché sfreccio a zero emissioni. Nella testa c'ho la protesta, sui maroni c'ho la Meloni. Col mito Nintendo Morrison, non quel traditore tossico. Per gli abusi sono un ottico, libera da Alfredo Cospito. Fottermi ostico, io sono gnostico, zio di controllo. Dentro panopticon, la lecca a me, come una lollipop. Tu le kill culo al padrone, auto ottimo. Chi mi rinnega finisce nei gulag, oppure può farmi una sega. Io posso essere ferro piuma, la mano di Mario Brega. Se non divento un rapper sti cazzi, anzi per certi versi è meglio. Ho cominciato l'assedio di Veio, vittoria o morte non c'è altro rimedio. Ti piacerebbe se avessi finito tranquillo, che restano solo due barre, ma è alla fine che io la decido. Fra sono Clash come Ray Allen. Bitch! Alfredo Cospito ya lleva más de 104 días en huelga de hambre en contra del régimen del 41 bis y la cadena perpetua. Huelga que comenzó el día 20 de octubre de 2022. En una constancia escrita para su abogado en noviembre de 2022, Alfredo establecía: el abajo firmante comunica al abogado que le asiste que en plena posesión de mis facultades mentales me opondré con todas las fuerzas a la alimentación forzada. Tendrán que atarme a la cama. Digo esto porque últimamente se me ha insinuado la posibilidad de un tratamiento sanitario obligatorio. A su crueldad y ensañamiento opondré toda mi fuerza, tenacidad y la voluntad de un anárquico y revolucionario consciente. Llegaré hasta el final, contra el 41 bis y la cadena perpetua. La vida no tiene sentido en esta tumba para vivos. El 12 de enero, Alfredo fue visitado por una delegación de parlamentarios a quienes se negó a recibir diciéndoles: no digo nada, no hablaré con ustedes si antes no hablan con los otros presos. No soy el preso bueno a salvar. La mía es una lucha para cerrar el 41 bis, que es un régimen carcelario fuera de las reglas humanas. Yo sé que si no resuelvo este problema, moriré. Será mi última batalla, pero iré hasta el final. Yo solo tengo esta arma, solo tengo mi cuerpo. Yo soy un subversivo. He sido siempre un rebelde, desde que renegué de la conscripción. Nunca he aceptado servir al Estado. Yo soy un anarquista, y por definición, la anarquía no tiene una estructura formal. No tengo redes a las que impartir órdenes. Nosotros combatimos al Estado, pero no tenemos lazos de este tipo. Por eso, no merezco estar en el 41 bis. Porque el 41 bis es inhumano, debería sacarse a todos de él, incluso a los mafiosos. Este es un problema que ustedes desde la política tienen que resolver. Yo estoy obligado a usar la huelga de hambre para hacerme oír, porque es el único medio que se me permite. El 25 de enero, la Corte de Casación de Roma ha fijado para el 20 de abril como fecha para estudiar el nuevo recurso presentado por el abogado de Alfredo para sacarlo del régimen 41 bis, sabiendo que para abril Alfredo probablemente ya esté muerto. La doctora que visita a Alfredo todas las semanas informó que la madrugada del 26 de enero, Alfredo sufrió una descompensación mientras estaba en la ducha, desplomándose y golpeando su cara contra el suelo, sufriendo una fractura de nariz, por lo que debió ser trasladado al hospital, donde permaneció varias horas hasta que la hemorragia se detuvo. Debido al cansancio y a la falta de fuerzas, Alfredo ya no sale a caminar ni a socializar durante la hora de patio. Se siente muy débil, por lo que está utilizando una silla de ruedas para moverse. Su cuerpo no logra tener una termorregulación normal, por lo que siente mucho frío. Debido a esto, ha tenido que vestirse con varias capas de ropa para poder calentarse. Su abogado solicitó que fuera transferido a una unidad de detención hospitalaria, solicitud que fue negada por el juez burlándose al decir que él no estaba enfermo ni se veía mal. El 25 de enero, en un intento de censura por parte del Departamento de Administración Penitenciaria, se le notificó al abogado y a la doctora de Alfredo que esta no puede informar acerca de las visitas de Alfredo, y en caso de volver a hacerlo, sería castigada con la prohibición de visitas. El 30 de enero, Alfredo ha sido trasladado desde la cárcel de Bancali al servicio de asistencia intensificada de la cárcel de Ópera, en Milán, la que cuenta con un servicio hospitalario para personas bajo el 41 bis. Entre el 22 y 28 de enero se dio el llamado a una semana de solidaridad internacional por Alfredo y su huelga de hambre. Hasta ahora se han llevado a cabo diversas acciones en solidaridad en diversos territorios. El 31 de enero, los prisioneros anarquistas y subversivos Marcelo Villarroel, Juan Ariste Vega, Joaquín García y Francisco Solar, detenidos en la cárcel de La Gonzalina de Rancagua, Chile, han comenzado un ayuno solidario como gesto de complicidad con Alfredo. Listado de acciones en solidaridad con Alfredo Cospito desde el 1 de enero de 2023. 1 de enero, 25 vehículos destruidos en ataque incendiario contra vehículos de la empresa Hertz en solidaridad con Alfredo Cospito e Iván Aloco, Roma, Italia. Ataque incendiario contra vehículos de la empresa Italgas en solidaridad con Alfredo, Ana, Juan, Toby e Iván, Roma, Italia. 3 de enero, ataque incendiario contra una furgoneta de la empresa Hertz en solidaridad con Alfredo Cospito y Thanos Tachiangelo, Berlín, Alemania. 4 de enero, al menos 4 vehículos dañados en un incendio de una concesionaria de Volkswagen en Buenos Aires, Argentina. 8 de enero, ataque incendiario contra un camión de la empresa de construcción Strabag en solidaridad con Alfredo Cospito y la lucha de Lutzerat, Hamburgo, Alemania. Cajeros automáticos y punto de retiro de Amazon destruidos a martillazos en solidaridad con Alfredo Cospito y las presas revolucionarias, Bolonia, Italia. 10 de enero, ataque incendiario contra una furgoneta de la Universidad de Lugano en solidaridad con Alfredo Cospito, Lugano, Suiza. Ocupación del techo del Ayuntamiento de Florencia en solidaridad con Alfredo Cospito, Italia. 11 de enero, atacados 12 edificios de organismos del Estado y un vehículo de una inmobiliaria destruido con fuego, Leipzig, Alemania. Ataque con aceite de motor y consignas rayadas en las puertas del edificio del presidente local del partido Nueva Democracia, en solidaridad con Yanis Michaidilis, Dimitris Hatzivasilaidis, Alfredo Cóspito, Thanos y los presos anarquistas del mundo, Serres, Grecia. 12 de enero, ataque incendiario contra vehículos de la empresa Hertz, en solidaridad con Alfredo Cóspito, Iván Aloco, Thanos Tatsiangelos y los 11 prisioneros turcos en Grecia y la lucha de Lutzerat, Leipzig, Alemania. 16 de enero, flota de vehículos de Amazon atacados con fuego en solidaridad con Lutzerat y los prisioneros en huelga de hambre. En la acción fueron destruidos 25 vehículos de la empresa, Berlín, Alemania. 19 de enero, ataque incendiario contra una estación de carga de vehículos eléctricos en solidaridad con Alfredo Cóspito, Berlín, Alemania. 22 de enero, ataque incendiario contra tres vehículos de la empresa Poste Italiane, Italgas y Enjoy Eni, en respuesta al llamado internacional en solidaridad con los prisioneros anarquistas, Roma, Italia. 23 de enero, ataque contra las puertas y vitrinas de la empresa MS, la cual provee de equipos tecnológicos e informáticos al Grupo Operativo Móvil, la unidad de respuesta de la Policía Penitenciaria, Milán, Italia. 25 de enero, vehículo de la empresa Siemens destruido con fuego en represalia por el desalojo de la ocupación en el bosque de Osterholz un año antes, y en solidaridad con Alfredo Cóspito, Alemania. 27 de enero, ataque contra el portón de la mansión de un empresario explotador responsable de la muerte de 4 trabajadores en su fábrica, en memoria de los trabajadores muertos y por la libertad de Alfredo Cóspito, Spoleto, Italia. 28 de enero, ataque incendiario contra una antena repetidora, en el lugar se encontró el rayado fuera Alfredo Cóspito del 41 bis, Turín, Italia. Vidrios destrozados y pintadas por la libertad de Alfredo y contra la cárcel en el consulado de Italia, Barcelona, España. Ataque incendiario del vehículo oficial del primer consejero de la embajada de Italia, Berlín, Alemania. Ataque con bombas Molotov contra la estación policial de Prenestino, en paralelo a una marcha convocada por la huelga de hambre de Alfredo, Roma, Italia. Carta dirigida al director del periódico Il Tirreno con el texto: si Alfredo Cóspito muere, todos los jueces se convertirán en nuestro objetivo. 2 meses en huelga de hambre, fuego a la cárcel. La carta iba acompañada de una bolsa con balas, Livorno, Italia. 30 de enero, ataque contra la sede de la empresa TIM, dedicada a la instalación de fibra óptica, cámaras de seguridad y brazaletes electrónicos. Fueron destruidos 5 vehículos de la empresa, en solidaridad con Alfredo Cóspito, Juan Sorroche, Ana Veniano, Iván Aloco y todos los presos anarquistas encarcelados, Trastere, Italia. Ataque incendiario en contra de vehículos de la policía en el ayuntamiento de Milán, Italia. Memoria anticarcelaria. El 41 bis es muerte y tortura. El régimen del 41 bis fue introducido el año 1986 creando un nuevo régimen especial de detención. En un primer momento, la aplicación de esta ley permitía en casos excepcionales suspender y castigar a los prisioneros con el aislamiento dentro de la prisión en caso de motines u otras situaciones de emergencia, durante el periodo que fuera necesario para restablecer la normalidad del penal. El año 1992, luego de una seguidilla de atentados en contra de jueces llevada a cabo por integrantes de organizaciones de la mafia, la ley del régimen 41 bis es modificada agregando que a personas detenidas bajo el párrafo 1 del artículo 4 bis, o sea, integrantes de organizaciones de la mafia, se les podían despojar de ciertas garantías y derechos para aplicar medidas restrictivas en cuanto a su comunicación con el exterior, argumentando que de esta forma podían contener el traspaso de órdenes desde la prisión a miembros de la mafia en el exterior. En un primer momento, el 41 bis podía ser solo aplicado en contextos específicos y limitados de tiempo, pero con cada reforma su periodo de aplicación se fue extendiendo, hasta que en el año 2002, durante el gobierno de Silvio Berlusconi, la ley fue reformada eliminando la condición de medida temporal, pasando así a ser una institución permanente del sistema carcelario italiano. Durante esta reforma también se extendió su uso a personas condenadas bajo las leyes antiterroristas. Estar bajo el régimen del 41 bis implica el aislamiento casi completo del exterior. 22 horas de encierro, 1 hora de patio, por lo general en solitario, 1 hora de socialización con los otros 3 detenidos del mismo bloque de 41 bis. La celda solo cuenta con una cama, una mesa y una silla fijada al piso. No se permiten artículos personales, ni siquiera libros, comida, cuadernos ni lápices, tampoco fotografías. Las únicas revistas o diarios que se pueden obtener son las que se venden dentro de los mismos kioscos de la cárcel. Tienen prohibidas las llamadas y la correspondencia, y es solo 1 hora de visita al mes, la que ocurre a través de un cristal y teléfono, y es supervisada por los carceleros en todo momento. En caso de no poder cumplir la visita presencial, esta es reemplazada por una llamada de 10 minutos. En la actualidad, existen 750 celdas destinadas a prisioneros bajo el 41 bis en todo el sistema penitenciario italiano. 749 de estas están ocupadas actualmente, principalmente con integrantes de organizaciones de la mafia, donde usando como excusa la necesidad del aislamiento para evitar el traspaso de órdenes entre integrantes de la organización, pero la verdad es que el 41 bis se utiliza como castigo y tortura buscando que el preso se arrepienta y colabore con la fiscalía. Alfredo es el primer anarquista puesto bajo este régimen, pero no es el primer preso político a quien se le aplica. A fines de la década del 90, 2 abogados que trabajaban como asesores del gobierno fueron asesinados a tiros. La acción fue reivindicada por las nuevas Brigadas Rojas. El año 2005, por estos asesinatos, fueron condenados a cadena perpetua Nadia Desdemona, Roberto Morandi, Marco Mesa Salma y Diana Blefari. Ellas se encuentran bajo régimen 41 bis desde entonces, el cual en septiembre del año 2002 fue renovado. confirmando así el uso del 41 bis también como forma de castigo y venganza. Esto ya que desde su detención, las Brigadas Rojas se consideran desmanteladas, no existiendo comunicados ni acciones que fueran reivindicados por esta organización desde entonces, por lo que la razón de evitar comunicaciones con otros integrantes de la organización en el exterior no tiene sentido. Diana Blefari fue diagnosticada con estrés postraumático producto de las condiciones de su aislamiento bajo 41 bis, que la llevaron a estados de depresión constante, paranoia y ataques de pánico. El 2009 se realizó un nuevo juicio en razón de su condición de salud, pero los jueces confirmaron la condena de cadena perpetua bajo 41 bis. En dicha ocasión, el juez decretó que sus problemas de salud mental se debían al fuerte impacto que había tenido la ideología de las Brigadas Rojas sobre su personalidad, y no tenían ninguna relación con el aislamiento impuesto. Días después de la lectura de su condena, Diana fue encontrada muerta en su celda. Se había suicidado utilizando las sábanas de su cama. La tasa de suicidios entre personas detenidas bajo el régimen de 41 bis es 3,5 veces más alta que el resto de la población penal de Italia. Una nefasta estadística, considerando que 88 personas se suicidaron en las cárceles italianas el año 2022. Un ex prisionero que pasó 5 años bajo el 41 bis dice al respecto: "Con toda razón, considero que el 41 bis es la violencia más grave que puede sufrir una persona, incluso más grave que la muerte. Al morir, sufre por un momento. Luego todo se desvanece en la muerte. El 41 bis, en cambio, es el horrible momento de la muerte que se perpetúa indefinidamente. Una violencia que no conoce fin. Un dolor que no conoce límites. Un sufrimiento que aniquila a la persona. Un tormento que apagará para siempre el espíritu. Y la muerte es la imagen imborrable grabada en mi memoria. La de los presos que se abandonaron a la apatía, muertos que custodian su propio cadáver, y la que se ve en la sombra que cuelga de los barrotes de una celda, la sombra de mi compañero de bloque, que en la muerte decidió encontrar la liberación al horror del 41 bis.